Manada, ¿dónde están las promesas del gobierno? ¿Dónde las tierras que nos habían prometido? ¿Qué pasa con los salarios? La tierra para el que la trabaja. La plata de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. ¡Adentro! ¡Venga todos para adentro! La plata de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Compañeros, que nadie empiece la faena sin que antes se nos aumente el jornal. Compañeros, por el aumento de jornal. Les estoy diciendo la verdad. Finalmente conmigo. ¡Viva el vino! RQR, el informativo desinformal de Radio Vallecas. RQR. Vamos a barrer las calles españolas. Hoy nos hemos levantado con huelgas de la construcción en Madrid que han paralizado la ciudad. Huelga de los tranvieros de Málaga y Valencia, obreros de fundición en Sevilla, albañiles y obreros de granja en Vitoria, pescadores en Ceuta, aserradores en Pontevedra, los de la industria química en Bilbao. ¡Es lo menos que podemos pedir! ¡Trabajo! ¡Trabajo digno! ¡Con un horario digno y con un salario digno! Sinceramente, se trata a los ciudadanos a patadas. A las 8:30 de la mañana, la localidad pesquera de Arguineguín, en Gran Canaria, ha sido testigo de una nueva llegada de un cayuco. En su interior, 59 personas, 13 de ellas sin vida, a las que se uniría una más tras ser rescatada horas después a 7 millas al sur de la isla. Al parecer, el hombre de origen rumano que manejaba la máquina que tengo a mis espaldas, por causas que aún se desconocen, volcó. Es el primer fallecido en su puesto de trabajo en la provincia de Cuenca en lo que va de año. ¡La resignación es de cobardes! ¡Protestemos! ¡No vamos a resignarnos ante la patronal ni ante el gobierno! ¡Nuestra es la fuerza, nuestra es la razón y nuestro es el trabajo! ¡La policía! ¡La policía! Banderas en el aire gritan Franco, Franco, Franco. Moros vestidos de seda, con turbantes galicianos, patriarcas tetuaníes, caballeros legionarios, flechas de la Roma invicta, fuertes cóndores germanos, y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Él resucita a los muertos, él endurece a los blandos, él estimula a los flojos, él enaltece a los altos. ¡Asesino! ¡Mala gente! Militares españoles han repelido un ataque en Afganistán contra un convoy de la ONU al que escoltaban. Mueren 6 soldados del ejército español y 3 son colombianos. Es la nueva realidad social. ¡El triplete ya está aquí! ¿Y por qué hay tantos tontos los cojones que todavía vota a la derecha? ¡RQR! ¡No, no, no pasará! ¡No, no, no pasará! ¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos! ¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos! ¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos! Por aquí algunos me conocéis, pero igual me veis un día por la calle y luego tardo 4 años en volver a aparecer. Es que me va a dar cuenta que hoy empieza el... Hola, buenos días, un domingo más con vosotros en las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de internet en www.radiovallecasconca.org, que también podéis contactar a lo largo del programa en directo. Ya sabéis, nunca me cansaré de decirlo, es vuestra propia voz y se llama 91-777-3928. También, si no os gustan esas tecnologías, pues ya sabéis, al correo ordinario, y podéis mandar vuestras cartas a la calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, 28018 de Madrid. Bueno, pues buenos días, aquí empieza el programa RQR, que normalmente os estaremos acompañando hasta las 2 de la tarde, pero si se nos alarga por lo que sea la entrevista, ya que siempre hay muchas cosas que contar y hay mucha gente hoy en el estudio, como siempre, pues aquí estaremos para contaros y deciros todo lo que haga falta. Buenos días, soy María y le cedo la voz al compañero Ricardo, que él también tiene derecho, ¿no? Pues sí, buenos días. Que en este primero de mayo recordar que no hemos estado por aquí porque... perdón la interrupción esta musical, se me ha metido el gnomo. Bueno, volvemos a decir que el primero de mayo no estuvimos aquí porque estuvimos en la manifestación de CNT ahí en Valdeacederas, Cuatro Caminos. Pero creemos que los trabajadores tenemos derecho también a estar en las calles. Recordar que no es un día festivo, que es un día de lucha, que es un día en la cual pues murieron mucha gente, en especial los mártires de Chicago, 8 trabajadores asesinados simplemente por ser anarquistas, con mentiras de la policía, con mentiras de la patronal, y como todos bien sabemos, ellos son los terroristas, ellos son los que ponen los artefactos cuando ya el pueblo se está empezando a enterar. Nuestra reflexión de hoy va a ser los nuevos desalojos de los centros sociales, tanto en Barcelona, en Galicia como en Madrid. Uno fue en desalojo del centro social ocupado, autogestionado La Encoberta, en el barrio de Sant de Barcelona, que los agentes de los Mossos de Escuadra, como siempre, desalojaron a primera hora de la mañana del 14 de abril este espacio ocupado en la calle Creu Coberta, número 143 de Sant. El edificio es de la propiedad de la Caixa Geral y tenía orden de desalojo durante la primera quincena del mes de abril. También hubo unas 2 personas que se resistieron en el interior y fueron detenidas. También el desalojo en el centro social ocupado autogestionado Casa das Atochas en A Coruña, y fue también el 12 de abril, también fue desalojada. Y bueno, a pesar de la premura, a unas 10 horas se propagó la noticia del desalojo y la concentración dio paso a una manifestación por la calle Real de A Coruña. Y también en el desalojo del centro social ocupado, autogestionado también, que todo hay que decirlo, están los centros ocupados y están los centros sociales autogestionados, que estos son gente que se merece por lo menos mucho respeto porque hacen cosas por el barrio y hacen mogollón de historias por lo que es la vida social y más alegre y divertida. Además, la mayoría son educadores, la mayoría son gente que respeta la naturaleza y muchas otras cosas. Pero bueno, está de la fábrica de sueños, de Collado Villalba, que también con la puntualidad británica que tiene este estado también en desalojar a los sitios, después de 4 años en funcionamiento, pues también lo desalojaron, y es una pena que nos desalojen de ese derecho, que no sé en qué artículo de la prostitución española, porque esto ya parece una prostitución española, este ser de vida social, ¿no? Y ese artículo que nos dicen que queremos una vivienda digna, o que tenemos derecho a una vivienda digna, una escuela digna, un trabajo digno, a todo digno. Digno, no sé qué es la palabra que significa, pero todo es digno, pero dignamente lo digo, que no tenemos nada. Encima hoy vamos a tener aquí a unos compañeros en especial referente a la vivienda, y de aquí nada, a un momentico, pues tendremos un poquito de musiquiri ahora, y dentro un poquito tendremos a los compañeros hablando, ¿vale? ¡Upa! Para perder privada pierda vida. Solo tiraré la llave a la basura cuando el Estado se quede pegado a ella. A ella. A la llave. Bueno, pues aquí estamos en el estudio, como bien decíamos antes, concurrido, completito, con mucha gente, y han venido aquí para hablarnos de muchísimas cosas muy serias, como es el tema de la vivienda y todo lo que acarrea el protestar por la vivienda, ¿no? Ellos son un colectivo de apoyo, ¿no? A los, creo, a los detenidos y detenidas por la vivienda, y bueno, pues vamos a cederle los micros, que para eso han venido. Bueno, pues nada, sobre todo agradeceros, ¿no?, que nos hayáis invitado. Pues si queréis introducimos un poco yo el tema. Todo esto todo este apoyo viene por unas detenciones que surgieron que hubo en el año 2006 en relación a las manifestaciones por una vivienda digna. No sé si recordáis, hace 5 años hubo 3 o 4 sentadas. La primera, la gente marchó por todo Madrid sin ningún problema. Hubo una manifestación de, no sé si 8 horas, que pues nada, cruzó todas las avenidas principales, terminó en el Congreso de los Diputados. Bueno, fue algo alucinante. Y nada, en la segunda ya también, que esto no lo he dicho, que venía la información por mails de forma así... espontánea, ¿no? No tenía detrás a ningún colectivo siquiera, ni partido, por supuesto, ¿no? Entonces, la gente se juntó en la segunda, una sentada en la Puerta del Sol, en mayo del 2006, y ahí sí que apareció la policía. Ya tenían órdenes de, más que cargar, de provocar, ¿no? Cargando como fuera. Rodearon a la gente, había unas 2.000 personas, rodearon a la gente en la Puerta del Sol, y todo el mundo que intentaba salir, moverse o ya marcharse a casa, pues recibía como poco una voz de que no podía salir, empujones. Hubo, bueno, no sé si habréis visto alguna fotografía por ahí, de gente pateada en el suelo, empujones a gente mayor, joven, pues a todo lo que había por allí. Y nada, tras un montón de provocaciones, la gente ya después de un buen rato pudo marcharse, cada uno se fue para donde le tuviera que marchar. Y nada, y la policía continuó en su loca persecución detrás de la gente. En Cibeles, o la zona de Cibeles, aparecieron un montón de furgones, y a toda la gente que estaba por allí reunida, que no venían siquiera de la manifestación, allá había de todo, o de la concentración, pues cargaron sin previo aviso, toda la gente corriendo bajo el Paseo del Prado, y pues la peña aterrorizada, como era normal... pues intentó resguardarse en cualquier sitio. Hubo gente que escapó y otra gente que fue imposible, ¿no? Por ejemplo, en un bar detuvieron a 5 personas, entraron los antidisturbios, miraron por la pinta, cogieron a las 5 o 6 personas más jóvenes o que llevaran algún aspecto que para ellos fuera anormal, y con una agresividad desagradable, pues nada, detuvieron. Primero intentaron identificar... se quedaron incluso con dinero de alguna gente, que son anécdotas, pero que bueno, quiere decir mucho, ¿no? Bueno, insultos, patadas, golpes, de todo. Y eso, paralelamente, había otras detenciones por todo Madrid. O sea, fueron detrás de grupitos, cogiendo a gente. A otras personas las detuvieron porque se paraban a ayudar a no sé quién que se había caído delante de la policía. Bueno, y nada, al cabo de unas horas habían conseguido detener a 9 personas, a 9 cobayas, porque era lo que estaban buscando, detener a gente para justificar de alguna manera esa agresividad, ¿no?, y esa forma de cortar las manifestaciones. Y nada, pues se encontraron en la comisaría de Moratalaz, sin saber por qué se les detenía, porque a todo esto no se había hablado de que estabas detenido, ni te habían leído derechos, ni nada por el estilo. Simplemente te habían metido en una furgona o un coche policial y te habían llevado a Moratalaz. Y ya en Moratalaz, pues se nos avisó que no íbamos a sufrir ningún tipo de agresión. Se dijo que bueno, que sería cuestión de tiempo, tal y cual, pero bueno, veíamos que la cosa se alargaba, que nos tenían de pie, vigiladísimos. Se pidió ya abogados, se pidió que nos vinieran a ver algún médico. Al cabo de un montón de horas llegaron los del SAMUR. Y bueno, pues todo el mundo tenía problemas, ¿no? Desde, o sea, están ahí en los partes del SAMUR, ¿no? Gente a la que se le había arrancado pelo, patadas por todos los sitios, golpes en la cara, labios sangrando, yo qué sé. Había de todo, porque éramos 9 personas, no había de todo. Y allí, pues nada, nos tuvieron, subimos de nuevo a la comisaría, pues nos bajaron al coche del SAMUR, subimos a la comisaría, allí hubo golpes porque la gente subía de forma individual con policía. Y ya vimos que la cosa estaba un poquito chunga, ¿no? Que no sabíamos por qué, pero que estaban con mucha rabia y no sabíamos a dónde podía llegar todo esto, ¿no? Ya nos asustamos un poco, pero bueno, intentamos mantener la calma porque éramos bastante gente y esperar a ver qué pasaba. Al cabo de un montón de horas llamaron a unos abogados de oficio, nos metieron en una sala con la policía, o sea que era imposible hablar de forma tranquila y como supuestamente se hace esto, ¿no? Que necesitas una privacidad, etcétera. Y nada, luego nos llevaron al calabozo, nos ficharon, allí hubo de nuevo insultos, pues eso, ¿por qué estáis detenidos? Le comentabas que no sabíamos siquiera que estamos detenidos, que nos habían cogido por estar en una concentración y poco más, y nada, que sois unos maricones, que, bueno, yo qué sé, pues supongo que es lo típico, ¿no?, en estos casos. Bueno, algo que se me olvidaba, que es bastante importante, y ya no me enrollo mucho más, era que cuando estábamos hablando con el instructor, aparecieron distintos policías y nos empezaron a contar que, bueno, que en otras épocas, ya temas más como ideológicos, ¿no?, que venían con una historia rara, que en otras épocas eran menos educados, que algunos nos conocían, que si creíamos que no nos conocían, que éramos unos ingenuos, y luego nos contaron que oímos, porque llegó una persona con un walkie-talkie, y se le acercó al instructor, se oía a la subdelegada del gobierno y dijo que, bueno, que nos iban, la subdelegada del gobierno, después de poco tiempo de estar allí todo el mundo, que nos iban a acusar a todos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Y si no se, yo llevo ahí una reflexión, ¿no? Si no se podía ver, si no se habían hecho los trámites oportunos y habían pasado 5 minutos, ¿cómo una persona desde su oficina puede decir lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, ¿no? Es un poco, como poco sorprendente. Es que sois jóvenes protestando, sois muy peligrosos. Claro. Sois peores que, vamos, que estos de Al-Qaeda que buscan por todos los lados, ¿no? Claro, jóvenes, sí. Jóvenes protestando, pues, y pidiendo digna, algo en la calle, sois muy, muy peligroso. Imagínate, vivienda digna, ¿eh? O sea, lo que es verdad es que sí que le había llegado a la gente. El tema de la vivienda digna, pues vamos, si es que lo puedes enfocar desde el punto de vista que te dé la gana. Puedes querer ocupar o puedes querer vivir con tu familia a gusto en una casa que no tengas que pagar mucha renta, no lo sé. Pero eso le llega a la gente y la primera manifestación se había desbordado y tenía mucho miedo, porque ¿de qué vive aquí de qué vivían antes de la crisis la gente? O pues del ladrillo, ¿no? Entonces, pues lo pararon de muy mala manera, pero bueno, sí que, o lo intentaron parar. Lo intentaron parar. Y nada, no sé, ya así concluyendo un poco la historia de detención, estuvimos prácticamente un día o por ahí y nos llevaron luego a la Plaza de Castilla y lo habitual, allí te ponen, te dividen, para que lo sepa toda la gente, que existe las divisiones, racismo, sexismo en todos los sitios, nos dividen por sexo, luego por procedencia de estado, o sea, la peña que viene de fuera los pone aparte, como si se fueran a comer a la gente de aquí, y te meten en una jaula llena de gente que no cabes, y tenía, por ejemplo, tenía pintadas con mierda, ¿no? O sea, estaba así en la pared, estaba llena de pintadas de mierda. Y nada, después de estar ahí un montón de tiempo, nos llevaron al juez, nos atendió con algo tan grave, ¿sabes? Que yo flipé. Nos atendió como 3 minutos a cada persona. Y nada, y nos dijo, pues eso, que podíamos, que en principio estábamos, íbamos a salir con los cargos. Salvo una persona que, a la que no se le avisó que podía pagar una fianza, porque se le pedía una fianza. No se le avisó a tiempo y ingresó en la cárcel. Estuvo un día. El resto salimos y bueno, y a partir de ahí pues ya os podemos contar otro tipo de actividades y cosas que hemos hecho. Sí, es una forma más de represión, ¿no? Que ha tenido siempre el Estado. Y en este caso ha sido, pues es una de las formas que tiene más comunes, ¿no? O es empezar a sajarte a multas hasta que el colectivo se hunde o no tiene manera de subsistir, o bien es coger a la gente como cabeza de turco. Y de alguna manera esas detenciones lo que hicieron fue, pues eso, que la gente se tuviera miedo y cada vez asistieran menos a las manifestaciones de por la vivienda digna, ¿no? Y fueron como apaciguándolo, fue la táctica del miedo, ¿no? Entonces la gente se fue descolgando poco a poco y fueron olvidando un poco todo el tema, pero por miedo, ¿no? Pero vamos, que yo sé que es bastante jodido. A mí en lo personal me ha ocurrido con otros motivos igual, ¿no? El poder tener una causa pendiente siempre te frena a la hora de ir a una manifestación o hacer algo, porque sabes que si te detienen por lo que sea, se te suman 2 condenas y puede ir esto a más. Entonces, es la táctica del miedo, ¿no? Que usan. Y de cierta manera, pues lo consiguen, ¿no? Porque vas a una manifestación y sabes que, cuidado, que hasta cierto punto voy a estar, hasta cierto punto me voy a implicar. A la mínima que vea que empiezan a sacar los cascos, pues te vas alejando. Porque van a cargar en cualquier momento, ¿no? Y es un poco todo la táctica que han tenido, ¿no? Y del miedo. Y que bueno, que aunque es jodido decirlo y es difícil ponerlo en la práctica, pero hay que tirar para adelante y no entrar en el juego que quieren que entremos, ¿no? En el del miedo. Sí, no, en este sentido tiene mucha razón, porque eso coacciona muchísimo a la gente. En este caso habéis sido los jóvenes que habéis salido a protestar por la vivienda, pero implica mucha más gente, implica mismamente a todas estas familias que se están quedando sin casa por las hipotecas del banco, etcétera, etcétera, porque claro, pierden su casa, pero la hipoteca la tienen que seguir pagando igualmente, ¿no? Entonces no solamente implica a los jóvenes, ¿no?, que salgan a protestar, sino no, que tenemos que ser todos. Es que de hecho, no, las imágenes que, por ejemplo, en los canales estos que nunca vemos, Canal 33, que ahora te ponen un águila para ver cómo crece el pollito, pero hay otro que es igual, también se llama 33, que te echa documentales sobre todo de Madrid, y hay documentales sobre esa gran manifestación que hubo, la primera. Porque ahora vamos a hablar de una cosita, a ver qué os parece, ¿no? Porque la primera, no solo había jóvenes, había familias con sus hijos, había gente mayor, había mogollón de gente que se ven en las imágenes. Es en el 33 Madrid, me parece que se llama el canal, ¿no? Pero ahí echan, aparte de canales de documentales de memoria histórica, también te echan estas manifestaciones que no se ven, que las grandes cadenas de la malinformación, pues no te echan, ¿no? Pero sí se ve reflejada esas imágenes, incluso en las fotos que podemos ver en internet. Hay gente que está de cachondeo en algunos aspectos, según cómo se diga, hay otra gente que se le ve la cara muy seria, porque está pidiendo unas cosas que son lógicas en esta vida, que es por lo menos el derecho al techo, que es importante. Pero no solo los jóvenes son detenidos, es que si detienen a un joven, están deteniendo también a una persona mayor, porque nos están deteniendo a todos. Y lo que sí quería ya para reflexionar, y el compañero quiere entrar, es que para mí la segunda concentración que se mandó fue de la policía, porque para mí fue una concentración trampa para detener, para buscar unas cobayas, como tú dices, porque la primera fue enorme. Y en la segunda vieron que podían venir 2.000 personas o 3.000 personas y detener, romper. Que las hubo. ¿Cómo es? Claro. Y es que luego también es que hablan de su gran constitución española, esta constitución es una mentira y una falsa, que solamente nos la metieron para meternos la continuación del fascismo. Y en el artículo 47 pone que todos los españoles y españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Si la vivienda digna es vivir en una chabola, o vivir en la calle entre cartones, o vivir hipotecado por vida, si eso para ellos es una vivienda digna, entonces unas personas se salieron a la calle a concentrarse por una vivienda digna, por una vivienda digna que no nos van a dar nunca en la vida, y resulta que acaban así, acaban mandando a la policía a agredir a las personas, secuestrar a las personas e intentar meterlas en la cárcel. O sea, es menuda democracia que tenemos aquí en este país. Una democracia que no es democracia ni es nada. Sí, también todo esto demuestra la farsa que es lo que llaman justicia, ¿no? La manifestación, lo que se hizo fue con el hecho de, como se ha mencionado antes, como una trampa para meteros en marrón y todo eso. O sea que es una... Vamos, que es una trampa. Bueno, yo con lo de si fue la policía no lo sé. Porque sí que sé que había muchas ganas de seguir en la calle, que se quería continuar. Claro, que por supuesto todas las comunicaciones venían un poco de forma espontánea. No había nadie detrás hasta que se hizo ya una asamblea a partir de la segunda, me parece que fue. Pero lo que está claro es que posteriormente nuestras detenciones fueron unos montajes. Necesitaban a gente, cogieron al primero que pasaba por allí. Es que recuerdo dos chicas que se chocaron y las cogieron porque cayeron al suelo. O sea, algo ridículo. O sea, que estaban buscando a gente y se acabó. Y desde luego que es un montaje desde el punto de vista que lo que estaba comentando antes, que llama a la subdelegada del gobierno y dice: a toda esta gente le vamos a clavar esto y lo otro. Y luego llega el juez de turno o el fiscal de turno y te pide 5 años, de 5 a 6 años por persona. Pues desde luego que... ya llegando a una conclusión, que estamos a 5 años de aquellos hechos y va a pasar esos 5 años y no sé cuántos meses, hasta el día 3 y 4 de octubre que tenemos el juicio, en los que hemos estado sin saber nada, qué iba a pasar, qué iba a ocurrir. O sea, han sido 5 años en los que yo creo, y esto sí que es una opinión personal, que han estado dejando pasar el tiempo hasta que se calmaran todas estas movilizaciones, de que la gente ya no saliera a la calle, que bueno, que ahora está la cosa un poquito más parada. Y ahora ya nos toca, ¿no? Sí, pero habéis tenido que ir habéis estado detenidos en ese momento, pasado ese juicio en la Plaza Castilla, se supone que tienes que ir a sellar cada 15, cada mes, porque eso lo tenéis que haber hecho. Claro. La gente que te mata en carretera, no sé si va, porque la gente que te mata en carretera, ¿eh? Por no decir artistas, por no decir gente inconsciente, ¿no? Te matan en una carretera y a los 2 años sale bailando. Claro, pero sin vale, llegar a comparaciones. Y a vosotros os pasáis 5 años fichando. Claro, es que el castigo está ahí. O sea, y aparte de que luego te puedas mover con más o menos cuidado en una manifestación, que no han logrado pararnos, ni lo van a lograr. O sea, que eso es así. Aunque no os metan el talego, o sea, es así. Pero que desde luego el castigo está ya. Nos están haciendo firmar cada 15 días, no puedes planificar tu vida como puedas querer hacerla y desde luego que ya eres un señalado. O sea, es que desde que entramos en la comisaría hasta cualquier día que nos toque ir a firmar a la Plaza de Castilla, ya estamos apuntados y señalados. Tenemos que ir por una puerta concreta. En la Plaza de Castilla ya te miran como... El trato es... bueno, la Plaza de Castilla, en las firmas, ¿vale? El trato no es malo porque es que no hay trato prácticamente, pero desde luego la frialdad y la manera de incluso de mirarte, no a nosotros en concreto, a todo el mundo, es de que estos son el desecho de la sociedad o algo así. Y cuando entramos en comisaría ya lo que tú quisieras explicar o hablar de persona a persona con cualquier... funcionario, entre comillas, era nada. O sea, te miran como que eres un detenido y eres una mierda. Y ya está. Entonces, el castigo ya está ahí. No lo ha logrado. Pero bueno. Sí, seguiremos hablando, pero vamos a poner un poquito de musiquita para, por lo menos, las neuronas, el agua, la cerveza, rule, que es lo importante. Y vamos a seguir hablando profundamente, pues, de cómo está la situación, de cómo está este plan que tiene el Estado contra esos... chavales o trabajadores, trabajadoras que piden su vivienda digna, ¿no? Entonces vamos a dejar un temita también de Sin Dios, ¿sabes? Para esa casa encantada, esa casa ocupada. Porque al final va a ser eso, que vamos a tener que pasar del Estado de hipotecar nuestra vida construyendo esos sueños, ¿no? y hipotecando nuestra vida, pero yo creo que va a ser el camino que vamos a tener que tomar, ¿sabes? El construir una casa y cada uno tener que ocupar una vivienda, que hay muchas vacías y especulando con ellas, ¿eh? Que eso sí que deberían de ser golpeados, maltratados, encarcelados, que no creo en las cárceles, ya pondría yo el trabajo para ellos, que picaban carreteras como Matusalén. Se pide perdón. El duende está por aquí tocándome las narices. ¿Sí? ¿Sí? Venga, chao. Venga, chao. Bueno, pues como el duende está por aquí dándole la chapa, vamos a seguir con un poquito de... A ver lo que opina mientras que encuentro la cancioncita. Estas son las cosas del directo, no se pueden cambiar y cuando surgen los problemas técnicos es lo que hay. Yo quiero agradecer a estos compañeros que hoy estén aquí con nosotros y que hayan venido sobre todo a comentarnos esta situación, porque el ser detenido simplemente por protestar por un derecho que se supone que tenemos, pues yo no sé lo que decía aquí el compañero. ¿Esto qué es, no? Porque democracia no es, una constitución digna tampoco. ¿Qué se puede hacer o tenéis pensado hacer más movilizaciones a favor de esto? Claro. Comentarnos un poquito. Bueno, el motivo de la asamblea de detenidos es básicamente es uno y único principal, que es pues que de los 9 detenidos no entre ninguno en la cárcel. Y bueno, pues hacer todo lo posible y imposible para que no entren, ¿no? Entonces, tenemos una serie de actividades que empezaron el día 4 y terminan creo que en este mes de mayo, ¿no? Sí, bueno, aquí tengo las actividades del mes de mayo. Sí. Yo iba a comentar un segundín, ahora continúas tú. Que esto empezó, nos reunimos desde casi la salida de comisaría, ¿no? De Plaza Castilla. Nos reunimos, dijimos que desde luego no nos íbamos a quedar con las manos quietas y nos pusimos al tema. Luego ha llegado un montón de gente con ganas de apoyar y desde luego ha habido una asamblea que ha estado funcionando más o menos con más o menos fuerza durante 5 años. Ahora ya con la fecha del juicio parece que hay más actividades porque nos están llamando asociaciones, colectivos, gente que quiere saber un poquito qué pasó. Entonces ya hemos conformado ahí un poco un calendario, por ejemplo, el del mes de mayo, que tiene diversas actividades. Y nada, tú mismo puedes ahí comentarlas, las pocas que queden. Bueno, pues aparte de la de hoy, que esta ya es una actividad de por sí, la de estar aquí en la radio, en Radio Vallecas, tenemos otra el miércoles 11 a las 8:30 y es una charla y exposición de fotos en la librería La Marabunta. Eso está en calle Torrecilla del Leal número 32, metro Lavapiés, sí. Y luego el viernes 27 a las 8:30 tenemos el concierto de la sala Let's Go de Parla. Bueno, hemos puesto una entrada de 3 euros de apoyo y irán pues un grupo, era Punky Fall, bueno, se puede calificar así, ¿no? Sí, que se llama Brutus Doubters. Y The Ready Getters y otro grupo que queda por confirmar todavía. La dirección es en la calle San Roque 51 y bueno, pues se lleva con la Renfe de Parla, la única que hay. Y el sábado 28 a las 7 pues habrá una fiesta en el patio Maravillas, y será una charla con la exposición fotográfica, fotos de las detenciones y las agresiones violentas, ¿no? por los órganos represores del Estado. Y esto será en la calle Pez 21, en el metro pues Noviciado. Y bueno, y luego habrá más cosas. Más adelante habrá una publicación que está ya nuestro ilustrador acabando, Miguel. Y bueno, pues es un cómic que está haciendo sobre todas las detenciones, todo el proceso que hubo, ¿no? De las detenciones. Y bueno, pues básicamente eso. Y luego, bueno, la exposición fotográfica que se va a ir rulando durante el tiempo y estará próximamente en El Dragón también, ahí en la avenida Daruca 90, ahí en el metro La Elipa. Y bueno. Bueno, pues después de esta pequeña información, Ricardo me dice que ya tiene controlado a los músicos, que ya los tiene a todos ahí en el escenario y, no sé, voy a dejarle. Sí, he tenido que tirar de los prototipos, ¿no? Y vamos a poner la de Prisiones del Estado. Bueno, pues aquí seguimos con los compañeros que han venido a apoyar a estos detenidos y detenidas, incluso con afectados propios. Ya sabéis que podéis llamar al 91-777-3928 si queréis comentar cualquier cosa y que estáis escuchando Radio Vallecas, el programa RQR. Pues aquí los compañeros querían comentar algo a razón del cartel que se les pasado. Sí, bueno, pues nada, se estaba comentando un poco el tema de precios y demás para algún concierto. Y nada, para que la gente sepa que no va destinado a nada extraño. El dinero va a ir seguramente para las abogadas, los abogados que tenemos, y seguramente si hay algún tipo de multa. Que ojalá sea para eso, porque vamos, lo que nos tenemos es talego y talego. Pero bueno, sí que, pues eso, que el dinero va destinado para cosas de esas, para seguir sacando, difundiendo el tema y bueno, que será bien empleado. Estas multas o estas acusaciones que os van a hacer, ¿creéis que os va a repercutir mucho en el sentido de que va a ser o cuantía económica o cárcel? A ver, parece... ¿Esas van a ser las opciones que... Es que parece que ya no existen esas dos opciones. Nuestro fiscal lo ha llevado todo por lo penal. Claro, yo quería hacer una comparativa con la manifestación primera que estaba comentando el compañero y la tercera. En la primera y la tercera se detuvo también a gente. La primera una persona, que bueno, fue por otra historia. Y en la tercera se detuvo a gente, pero se le llevó en vez de a lo penal, a lo administrativo. Quedaron en multas. Cuando las acusaciones en parte eran prácticamente calcadas. O sea, estamos hablando de atentado a la autoridad y de desórdenes públicos. Entonces hay una incongruencia, ¿no? O por lo menos a lo mejor la gente normal como nosotros no lo entendemos. Hay que llevar una toga del juez para entenderlo, pero vamos, desde luego que a mí no me cabe en la cabeza que por unas mismas circunstancias a unas personas se le pida como mínimo 5 años de cárcel y las otras se hayan salido con una multa. Bueno, es una forma más de castigar, ¿no? Fue el experimento que hicieron, ¿no? Para parar este movimiento, que era un movimiento que creció desde la nada, ¿no? Era como un Anonymous, ¿no? Todo el mundo era anónimo, la gente se empezó a conocer allí en la calle, una convocatoria que era por correo electrónico, por SMS, ¿no? Con el pásalo, el famoso pásalo. Y llegó a Sol, y en Sol se empezó a concentrar la gente, pero sin conocerse. Hubo quien intentó apoderarse de aquello y al final ni lo consiguieron, ¿no? Hubo colectivos que intentaron acercarse, ¿no? Como el sindicato de estudiantes, intentar abanderarlo como algo suyo, que al final no lo consiguieron porque la gente dijo, no, o sea, nadie, esto no nos representáis, esto es algo que ha surgido, era un conjunto de individualidades que crearon un colectivo. Y ahí se empezó a hacer asambleas en la propia calle, en la propia concentración. Cuando terminaba la concentración, o pues si se marchaba y luego finalizaba la marcha, pues nos reuníamos al final y debatíamos cuándo vamos a reunirnos y dónde lo vamos a hacer. Y era increíble, ¿no? Porque se decidía en la calle cuándo nos íbamos a reunir para la próxima asamblea y cuándo pensábamos que podía ser la fecha ideal para hacer otra concentración o manifestación, ¿no? Era, no sé, era lo ideal, ¿no? De una sociedad en la que se estaba autogestionando en ese mismo momento, estaba creciendo. Yo no me acuerdo exactamente en cuál de las marchas fue, pero en la que se decidió, en la propia marcha, vámonos a la ciudad universitaria y vámonos a tal hora, vamos a estar allí y vamos a montar nuestras tiendas de campaña. Y aparecimos allí, montamos las tiendas de campaña y nos tiramos allí 2 semanas como la asamblea que se había generado en ese momento, V de Vivienda. Se estuvo acampando allí, entre medicina, odontología y farmacia. Se montó la tienda, era un montón de tiendas, más de 100 tiendas. Luego de aquello surgió otro movimiento, ¿no? Salió un poco de V de Vivienda, pero tenía otras ideas, ¿no? Entonces se creó como otra asamblea, que era V de Acampada, y que tenía otras finalidades, pero todo era increíble, porque era la autoorganización, y luego allí cómo se montaba todo, cómo se empezaron a conseguir agua, la manera de conseguir electricidad. Era increíble, los comedores que eran, ¿no? O sea, todo eso que se creó de la nada, ¿no? Y que lo más increíble de todo es que no se permitió que ningún colectivo se apoderase de aquello, ¿no? O sea, habían organizaciones que venían, que si Espacio Alternativo, que si los estudiantes, el sindicato de estudiantes y tal, y no se les permitía que se apoderaran de algo que no era de ellos, que era algo que había surgido de toda la gente. Y cuando llegaban allí, yo me acuerdo que había un bloque muy grande que nos oponíamos a los autoritarios, a los que querían llevarlo por sus colectivos, ¿no? Entonces, era una asamblea muy curiosa, yo me acuerdo que en el césped de la Complutense, y era pues eso, era un bloque antiautoritario y los autoritarios que querían pues eso, llevarlo a su terreno, ¿no? Y es increíble, y ese movimiento, esa energía que había surgido de la nada, que era, yo qué sé, cómo calificarlo, como una pequeña revolución social por la vivienda, surgió, se creó de una manera tan, con una fuerza tan grande y de la nada, que no podían acusar a ningún colectivo porque es que no había nadie detrás. Y yo creo que cogieron tantísimo miedo el Estado que dijo, vamos, de alguna manera vamos a castigarlo de alguna manera. Y en la primera se le desbordó, no sabían cómo actuar. Y en la segunda dijeron, venga, vamos a coger a alguien y ya veremos qué hacemos con ellos. Y una vez que los cogieron, pues ya es cuando empezaron a trastear, a manipular, a inventar cosas, a reprimir fuertemente. Y ya fue un continuismo hasta que consiguieron de alguna manera apaciguarlo o calmarlo. Pero es algo que, bueno, que de alguna manera está volviendo a resurgir ahora con otros movimientos que está viendo, que es de la juventud y tal, que quizás no llevan a la misma línea, pero quizás se les puede escapar también de las manos, ¿no? Bueno, eso quizás va más, está más colectivizado, no es tan autónomo, ¿no? No es tan, Pero, joder, que fue increíble, ¿no? Y ojalá se repitan esas cosas otra vez y podamos ser capaces de autogestionarnos nuestras vidas y reclamar, ¿no? Exacto, sí. Sí, por ejemplo, si hiciéramos eso con todo, exactamente con todo, con el gasto militar que se está gastando el Estado en tener a chavalitos que en vez de tenerlos fabricando, ser inteligentes, haciendo ciencias, haciendo físicas, no, los prefieren tener aborregados, diciendo que yo con un rifle soy mejor, el gasto de dinero parroquial, ese dinero que se están gastando, que eliminan a los ateos, que detienen a los ateos, que no, el gasto de escuelas insuficientes que hay, si protestáramos y si hiciéramos eso, es lo que tú dices, sería una revolución social. Y esa revolución social sí tiene miedo de ella, porque ya pasó. Y los totalitaristas, y los fascistas, y los derechistas, y los izquierdistas, y todos los que acaban en istas, ¿no? Menos creo que la anarquía no acaba en ista, ¿no? Hay anarquistas que se creen que, pero no sienten a lo mejor lo que es la verdadera anarquía, que es el respeto, el orden y la igualdad por todas las cosas. Puede haber fascistas tontos, fascistas inteligentes, y ¿no? Pero toda esta trama que tiene el Estado, si saliéramos solo en contra de lo que gana un futbolista, ¿eh? En contra de eso, no tendríamos ni que salir a luchar por nuestras casas. Porque ese dinero iría a las viviendas, ese dinero iría a las educaciones, ese dinero iría a guarderías, no iría a policías, ¿no? Es eso. Y esa revolución social es lo que les da miedo. Son capaces de detener a personas que no hacen nada nada más que pedir derecho a un techo, una vivienda digna, lo que pone el artículo, que nunca me lo sé, de esta prostitución española. El artículo 47. ¿Vale? Y no son capaces de detener a nazis matando en las calles. Pero es que los tienen dentro de la policía. Exacto. No van a detener a los antidisturbios. Es igual. Exacto. Por ejemplo, el otro día en la manifestación del 1 de mayo, íbamos delante de detrás de vosotros porque ya nos olíamos algo. Y había dos mendas con unos cartelitos de Democracia Nacional. Y estaban ahí. Si, como nosotros le dijimos a los policías, que por eso íbamos tan lejos, para no arrimar esa entonación a, ¿no? Porque ya se le dijo que no te queremos ni ver. Entonces la policía automáticamente tiene que desechar a estas personas, como a nosotros nos desechan cuando vamos con nuestras pancartitas a una manifestación de los religiosos y te pones allí con una pancartita que te pone curas no, y te pegan una paliza que flipas. Y sin embargo a estos no. Por eso es la diferencia. Ellos sí pueden estar, pero nosotros no. Es como tú dices también en otra... Joder, me cago en la hostia, que es que nos tratan como si fuéramos, nos miran como si fuéramos los desechos. Pero si es que se creen, si es que ese mismo funcionario que te está sellando a ti, que en realidad no tiene culpa de estar dentro, sí tiene culpa porque es un borrego y no entiende de la situación de lo que hay fuera, porque ella lo tiene. Y no, hasta que no le toquen a su bolsillo, ella no va a decir nada. Hasta que no pierda su casa, ella no va a decir nada. Pero nunca lo va a perder, porque es una borrega del Estado. Pero que está construido de una manera que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Está construido todo de tal manera en la cual la gente se cree que es de una clase social, de una clase media, solamente porque tiene la posibilidad de poder adquirir un crédito de esos con un interés de un 20%, que los hay, o sencillamente comprar, tener una tarjeta de crédito que te permite tener un crédito de hasta 10.000 euros pagando solo 18 euros al mes, como en el caso del Citibank, en lo cual yo conozco historias de clientes de Citibank, por ejemplo, que tenían esas tarjetas, ¿no? Entonces, es pueden estar consumiendo hasta 10.000 euros y van pagando todos los meses solo 18. Entonces, la gente se cree que tiene dinero cuando realmente no lo tiene. Entonces, mientras existan ese tipo de economía, que es irreal, que es dinero que realmente ni tienen, eso lo que está generando es que la gente se siga creyendo que es de una clase media, no tengo dinero, saco la tarjeta y me dan dinero. Pero no es dinero real, es un dinero que no tienes, que vas a estar pagando toda tu vida. Mientras la gente tenga esa conciencia de clase media, no van a mover ficha, ¿no? Porque dicen, yo no tengo que reclamar nada, yo tengo mi casa, yo tengo mi tal. Le quitan la casa y les da igual, porque realmente, incluso aunque suene así, puede sonar fuerte, el tipo de ayudas que te den a ti el paro, que te den un dinero tuyo, tu cotización, lo que has, o que te den la ayuda de los 400 euros, es improducente, porque es el pan y circo, ¿no? Que decía Julio César, es si tú tienes esa ayuda, que no vale para nada, que es meramente simbólica, porque 400 euros o con lo que te pueden dar del paro llega más bien para poco, porque es una parte proporcional de lo que ganaste y tal, lo que están consiguiendo es desmovilizarte, porque la gente no se mueve hasta que no pasa hambre. Hasta que no tiene nada, hasta que no tiene dónde alojarse, donde está pasando realmente hambre, no se moviliza. Ahí tienes el hecho de familias de clase media, bueno, media entre comillas, que están comiendo en comedores, ¿no? Y invierten esas ayudas en pagar las hipotecas o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que la gente no se dé cuenta de que o pierda todas las ayudas y no tenga nada, y será cuando se empiece a movilizar, ¿no? Diga, estoy pasando hambre. Y cuando tienes hambre ya no piensas y ya es, voy a hacer lo que sea. Eso querrán que lleguemos. Porque lo que no entiendo es que esta crisis, entre comillas, ¿no? La crisis viene por la especulación de terrenos en la construcción de estos gobernantes fascistas que se ha tenido antes de la guerra de esta al que han matado del Bin Laden, ¿no? Porque esa es una de las guerras que nos ha promovido esta crisis, porque es una guerra de petróleo, porque yo sigo opinando que hasta que no haya 20 millones de trabajadores o 25 millones de trabajadores, más de la mitad de la población inactiva, entonces sí que vamos a hablar de una crisis. Pero somos 4 millones y pico, entre ellos la parte también la tiene la inmigración, porque están apuntadas al paro, como es normal, como tiene que ser. Entonces ya no solo somos 4 millones de españoles, somos 4 millones entre todo el mundo, porque vamos a ser claros, ¿no? Vamos a intentar descontar en este caso a los inmigrantes, que es un grupo, ¿no? Que ellos también tienen, el Estado lo tiene como ejército reserva mano de obra, ¿no? También está cobrando su paro, descontemos a esa persona, podemos llegar los españoles a 2 millones de trabajadores, que no encontramos, entre comillas, nada, que no nos quieren dar nada, que sí, que están siendo desahuciadas bastantes familias, entre comillas, las pobres, porque a los que dices tú que tienen tarjetita, eso no lo desalojan, al revés, pueden conseguir otra, incluso con más grande todavía. Pero lo que está claro es que este Estado nos va a reprimir, nos va a condenar, y para ello vamos a poner una cancioncita, ¿eh? Porque a los perros guardianes del orden y la ley, que son sus piquetes, son estas personas que se dicen, entre comillas, llamar obreros, y no son obreros, son policías, y esos son los que se encargan de que tú no te levantes, pero ellos sí, a ellos nunca les pueden acusar de torturas, de vejaciones, de apaleamientos, de detenciones injustas, porque ellos son los piquetes del Estado. Ellos son los que te agreden, los que te dejan con el moratón, los que te dejan con los daños, los que te incluso son capaces hasta de, que suena, como tú dices, fuerte, son capaces de autolesionarse, según el policía que sea, pues son capaces de autolesionarse para inculpar a esta gente, porque los hay, ¿eh? Porque el franquismo todavía no se ha ido de las comisarías. Simbolizáis la tierra de esta puta nación. Creáis un sistema de represión. ilusión. Sentís el poder de la autoridad y os gusta en la calle maltratar. Matratáis a la gente que no ha hecho nada. Policía, fascista, fascista, policía, muñeco del sistema, bandera nacional. Vendidos al fascismo, os gusta joder. Policía, fascista, fascista, policía, muñeco del sistema, bandera nacional. Mierda para ellos. Bueno, pues aquí estamos con estos muchachos que se les han olvidado cositas en el tintero, nos queda poco tiempo y les vamos a seguir dejando la forma de contactar con ellos, etcétera, etcétera. Perdona, adelante. Bueno, tenemos una página web que son www.detenidosporunavivienda.org y ahí podrá encontrar todas las convocatorias que vamos a hacer y todo lo que vamos a hacer desde ahora adelante. También quiere decir que, bueno, que aunque el Estado han detenido a nuestros compañeros y los quieren secuestrar en las mazmorras del Estado, que, bueno, que aquí vamos a estar un montón de gente solidarizándonos con ellos y que no vamos a parar, porque la solidaridad es la fuerza del obrero y ellos los han detenido por eso mismo, por ser trabajadores, porque si fueran hijos de capitalistas podrían hacer lo que les dé la gana, que estarían en la calle. Y a ellos los que secuestran por eso mismo, por ser trabajadores y por perder la clase social de la trabajadora. Así que no se esperen que nos vamos a rendir, porque vamos a estar siempre ahí con ellos y vamos a solidarizarnos, tanto ahora como están en la calle, como esperemos que estén en la, que el juicio salga bien y que no les pase nada y que quede todo en multas o en nada. Pero como acaben en la cárcel, vamos a seguir solidarizándonos con ellos por su libertad. Y que, bueno, que ahí vamos a estar. Y que no se piensen que no vamos a acojonar, porque por nada no vamos a acojonar y vamos a seguir adelante. Con nuestra propaganda en solidaridad con ellos. Sí, porque como entren en la cárcel, ahí sí que nos pueden empezar a temer. Vamos a tocarle más en el nervio. Sí, porque es que ya sería grave, grave, grave que gente que pide algo, que no es que esté pidiendo drogas ni que esté pidiendo camiones de televisores, que gente que pide algo que es digno, por eso no entiendo la palabra digna, porque si ya condenan a estas personas, que quizás a lo mejor ni entren, porque no hay delitos de sangre, no hay delitos de robos, no hay delitos, eso se cuenta también, creo entender que se cuenta, a lo mejor puede ser una condena. Pero bueno, vamos a ver si esa agravación de... Sí, esa agravación de lo que se os acusa, ¿no? De pegarle una paliza al policía, porque es que le tienes que romper la cabeza al policía. Vamos, le tienes que hacer una brecha, tiene que venir el madero con una brecha de 200 puntos. Pues mira, los dos casos que existen con las supuestas pedradas a los policías son, los partes son de un pequeño hematoma o no sé qué, que son cosas que, mira, ayer lo estábamos comentando con otra gente en el foro social que nos invitaron allí también, y realmente a la conclusión que llegamos era un poco de que, a ver, que cómo es posible que tú, incluso un momento de mosqueo, porque había no era enfrentamiento, era por parte de ellos, nosotros huíamos. Pero es que no ocurrió esto, ¿vale? Que quede claro que fue un montaje. Pero aunque hubiera ocurrido, ¿cómo se puede intentar meter a una persona a la cárcel 5 años por una piedra? O sea, que si yo te lanzo a ti una piedra, o arreglamos el tema hablando, o lo arreglamos de alguna otra manera, pero es que no llega a nada de esto. O sea, que es que yo tengo constancia de cosas del estilo, entre compas, en un momento calentón que ha habido algún mínimo problema, no sé qué, y ha terminado todo con unas multas para encima para ambos. 200 euros para ti por no sé qué y otros 200 euros. Que va menos. O sea, si tú te pegas con tu vecino, son 30 euros. Bueno, pero es eso, la manía de que tiene que entrar el juez por delante tiene... Bueno, pues sabemos lo que es complicado. No, y el problema ahí es que se trata de la autoridad, se trata de la policía. No es lo mismo, es la que tiene el monopolio del uso de la violencia, el monopolio del uso legítimo de la violencia. Y incluso, como me han comentado a mí, incluso de la verdad, el monopolio de la verdad, porque es así. O sea, yo puedo llegar al juicio, tú puedes llegar al juicio... Y contar que no, que esto no es así, y puedes explicarlo de mil maneras, pero si el policía de turno llega y dice, no, esta persona me ha lanzado una piedra, te vas a comer el marrón, o es fácil que te lo comas. Y eso va a juicio, y es una prueba, y ya está. Y es una prueba. Y es incuestionable. Es el principio de veracidad, ¿no? Que es como, algo que le otorgó la democracia, porque el principio de veracidad es... no sé si llamarlo derecho o es algo que solo tiene la policía, que no existía en la dictadura. O sea, la dictadura no tenía ni el principio de veracidad, algo que le adjudicó la democracia a la policía, y era como que el policía no tiene motivo alguno para mentir, no tiene ninguna motivación para mentir, salvo que bueno, está lleno de nazis, con lo cual sí tiene motivos ideológicos para agredir realmente, ¿no? Y para inventarse cosas y para... O sea, simplemente, o sea, las detenciones a los detenidos les llamaban guarros ya directamente. O sea, bueno, les podía llamar, yo qué sé, de otra manera, pero qué casualidad que guarros era la palabra que usaban, ¿no? Sí, es que guarros, vamos a ver, para un nazi, llamar a una persona guarra no es guarra de limpieza, ¿eh? Porque va sucio. Cuando una persona... vestido de uniforme de calle o vestido de uniforme de traje y te coge y te dice que eres un guarro, te está llamando rojo. Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Vamos a aclarar esta palabra. Cuando ellos te dicen guarro es que te están llamando rojo de mierda, ¿eh? Como eso no lo pueden hacer ahora, porque sería también, si tú te das mi vuelta, pues que me está acusando y tal de ser de izquierdas, ¿no? Se buscaron esas palabras, ¿vale? Que todo tenga su entendido. Porque cuando a mí me viene y me detiene la policía y me está hablando y me identifica normal y corriente, pues vale. Hasta ahí tiene un pase, no tiene que hacerlo en la calle, pero bueno, tampoco vas a ir a comisaría para identificarte por lo que has hecho, ¿no? Por pasear o por estar en una manifa o por lo que sea, ¿no? Pero cuando ya una de estas personas te empieza a llamar guarro, pues ya si tú, la persona que está, como tú bien dices, un poquito enterada, pues ya sabe de lo que va este nazi. Incluso a la que te da, la que te sella, ¿no? Cuando te miras sin con cara de nazi, porque hay algunos que te miran con cara de nazi, flipas. Y volvemos a recordar, el Constitucional está lleno de nazis. Yeah. Son del franquismo. Bueno, sí, continuando un poco, ya para acabar lo que está comentando, ¿no? El principio de veracidad lo que les otorga es el poder el estatus de que no tienen ninguna motivación para mentir, con lo cual el juez valora más la testificación de un policía, porque no tiene ningún motivo personal o político para inventarse cargos contra ti. Y pues lo que lo hacen es, ese juez le da más valor a esa palabra, porque considerando que tiene cierta veracidad por los motivos que he dicho antes, tú puedes ir con 20 testigos y el juez siempre va a darle la voz o la credibilidad al policía, ¿no? Porque no tiene ningún motivo, porque lo va a hacer tú, sí. Tú, claro, está claro, tienes derecho a mentir como acusado, a no decir la verdad. Y claro, porque y un juez y un policía realmente sí, no tiene, realmente no va a defenderse de nada, porque no tiene ninguna motivación para hacerlo, ¿no? No tiene por qué mentir, no tiene por qué inventar un cargo, ¿no? Porque se va a decir que la han agredido cuando no la han agredido. ¿Qué le motiva a ello? Nada, ¿no? Él estaba trabajando y yo qué sé, pues es como un barrendero. ¿Qué motivo tiene el barrendero para volcar el cubo de basura en la calle? No tiene ninguno. O sea, no sé, es un poco eso, ¿no? El principio ese de veracidad, que realmente es, no sé, yo lo veo que es contraproducente, ¿no? Y como tantas cosas que esta democracia, entre comillas, ha hecho, ¿no? Esto me recuerda un poco a tiempos de antaño, ¿no? al cacique que acusaba al campesino, y claro, el que llevaba la razón era el cacique, porque claro, es la misma situación, ¿no? Dar la credibilidad porque no tiene motivos para mentir, ¿no? Estos son las mismas situaciones, simplemente hay que cambiar las fechas, ¿no? Claro, es que al final no ha cambiado nada, que al final sigue siendo lo mismo, es el mismo fascismo, al final es el mismo grupo de siempre, los jueces, la policía, o todos los cuerpos represivos, no solamente la policía, los políticos, todos al final se apoyan entre unos y otros, y los que se acabamos siempre jodidos somos nosotros los trabajadores, y las trabajadoras somos los que acabamos siempre jodidos, ellos se apoyan entre ellos. Si un policía, por darte un palo, se hace daño en un dedo, pues ala, eso es agresión a la policía, en cambio, el palo que te has recibido tú en la cabeza, eso ya no es agresión. O sea, pueden hacer lo que quieran con nosotros y nosotros no podemos decir nada. Y a la mínima que digamos algo, ¡hala!, pues nos meten en la cárcel. Y a la policía realmente nunca se le va a perseguir. Porque aparte de su ideología, que ya tienen de por sí fascista, es que están mandados, ¿no? En el caso de detenidos de vivienda, era la delegada de gobierno la que estaba diciendo cómo se les debía acusar, ¿no? Entonces, es que jamás los poderes políticos van a investigar nada de las agresiones que hace la policía, las torturas en comisaría que están denunciados por la Amnistía Internacional, incluso ha habido casos de torturas que han detenido pues gente, o sea, que han denunciado gente vasca ante tribunales de derechos humanos, no sé si es el de Estrasburgo o el de La Haya, el de los derechos humanos, han tenido que denunciar, La Haya creo que es, las agresiones y las torturas en comisaría, ¿no? Pero lo político está claro que no lo van a investigar, porque son ellos quienes lo ordenan. Vamos a detener a estos, acusarles de estos, ellos son los que les están avalando, ¿no? Entonces está claro que jamás va a haber ningún tipo de investigación. Entonces lo primero tendría que separarse, ¿no? Todo lo político de la policía, a politizarla o incluso los jueces, ¿no? Que son también parciales. O sea, pero la cuestión es que es todo mentira. Claro. Es todo mentira. La policía, o en este caso la política, ha influido en la policía, está visto. La cuestión es eso, pues que es mentira, que vivimos en una mentira, que no nos damos cuenta, que creemos que hay tres poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial y tal, pero no es verdad. No es verdad. En ese caso lo que querían hacer era sentar ejemplo y lo hicieron. Sí. Y fue así de simple. Sí, porque de hecho el Constitucional está elegido por los partidos políticos, el Tribunal Constitucional. Y entonces ahí hay una... O sea, como algo que es autónomo, que deberían elegir entre los propios jueces, quien consideran que son los mejores para ese cargo, los elige a dedo los partidos. Sí, sí, pero es que es una gran mentira. Vivimos en una gran mentira. Claro, claro. Por eso que nunca va a ser independiente los jueces, porque ¿cómo va a morder la mano del amo que la acaba de poner en ese puesto, ¿no? O sea, ¿cómo va a ir en contra, ¿no? Si el político de turno le está diciendo, mira, esta gente queremos castigarla porque se están levantando la cabeza y no nos interesa. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? O sea, me va a decir, bueno, venga, vale, tú que me has puesto aquí no te voy a atacar, ¿no? Pues muy bien, vamos a condenarlos y lo que tú quieras. Y el policía igual, va el típico político de turno, delegado de gobierno, como queramos llamarlo, igual, o alcalde de ayuntamiento, igual les da las directrices, ¿no? A los policías, haced esto, inventaros esto, agredir, hacer lo que queráis, porque... nosotros vamos a proteger, o sea, no va a pasar nada, nosotros no vamos a permitir que esto avance, ¿no? Y es como otras cuestiones que nos comentaba también hace ya tiempo Jorge, y lo que nos comentaba era un poco que lo que hacen muchas de las policías, los policías cuando salen por la mañana tienen como unos boletos donde en el que dan partes, vienen troquelados, y con lo cual ellos se llevan por las mañanas X partes de las cosas que hacen, de no sé si detenciones o acciones que salen a la calle, bueno, llamadas de lo que sea. Y tienen unas hojas de partes y se las llevan contadas por las mañanas, y en teoría, cuando terminan el turno, tienen que devolverlas, las mismas que se han llevado, devolverlas, o escritas, o las que están en blanco, devolverlas para que la contabilicen como que no ha habido, o sea, como que las devuelven, ¿no? Como que no ha habido incidente, sí. Entonces, la cuestión está en que hay casos conocidos de que la policía se guarda alguna hoja por si alguien les denuncia. Si a ti en una manifestación, por lo que sea, pues denuncias a un policía, ante la duda de si me vas a denunciar o no, se guarda esa hoja. Entonces, cuando como esa denuncia, tú puedes denunciar a un policía o a quien sea, hasta creo que tienes hasta un plazo de un año para denunciarles. Ellos creo que tienen algo menos del plazo, no sé si son 3 meses o 6 meses, algo así. Entonces, la cuestión es que ellos se guardan ese papel. Cuando ellos reciben la denuncia que la acabas de hacer, a continuación te hacen ellos la contradenuncia, te hacen otra denuncia en la cual, claro, en su viene troquelado, pues del día que fuese, de hace 3 o 4 meses atrás. Entonces, te hacen una contradenuncia. Entonces, ellos lo que justifican es, claro, como yo te detuve, tú ahora me denuncias, pero yo te estoy denunciando antes, y entramos ya en lo del principio de veracidad, ¿no? Es que realmente el policía te está denunciando porque tú lo has denunciado, no porque hayas hecho nada, ¿sabes? Sí, es igual que cuando denuncias, cuando te vienen las furgonetas, que te vienen y arrastran todo, ¿no? Cuando a ti te acorralan, tú tienes que ver el número de, no de matrícula de la furgoneta, sino el número identificativo de la furgoneta, P111, ejemplo, ¿no? Pues tú, cuando llegas y dices que esta furgoneta te ha agredido en el día tal de tal, ejemplo, en la fiesta de Vallecas, en la batalla del agua, como ocurrió con los detenidos también, que empezaron los maderos allí, salieron de la furgoneta rompiendo cabezas, a todo el que veían. Enfermos, caídos de andamio, me da lo mismo, ¿no? Pero allí entraron, pa, pa, pa, pues nosotros fuimos y dijimos, no, es que la furgoneta, tal, tal, tal, tal, ha sido la agresora de esta gente y tal. Bueno, pues lo que se nos dijo, que en esa furgoneta podían ir un montón de gente. Claro, un montón de gente salieron con un número identificativo. Sí. Que a veces se lo tapan, a veces se lo quitan, a veces, ¿no? Para que tú no cojas y digas, no, es que el número XZ223 es el que me ha dado y tal, ¿no? Bueno, pues ese te dicen, ¿no? Que ahí es que, como todos los días, monta gente nueva. Ya, yeah, sí. ¿No? No, a mí me ha pasado veces que, en el cual he visto actitudes pues tensas, ¿no? Con la policía, o que me pedían la identificación porque sí, sencillamente. Yo hubo veces que les he pedido su número, que de policía, ¿no? Que lo llaman número de identificación profesional o algo así, y jamás me lo han dado. Una vez uno me dijo un número, se lo inventó, ah, tal número, y yo, sí, bien, pero sé que no, o sea, me tienes, claro, o me lo enseña el que lleva tapado en el pecho. O mira que lo que dice Pedro, que lo llevan en la placa. Sí, o que me saques un carnet que tiene, como que es policía, y ahí viene el número. Igual que yo le estoy dando el DNI, yo no quiero ni que me lo dé. O sea, yo apunto su número y ya está, y le denuncia a él. Pero es que se niegan, ¿no? Es igual que los papeles estos que decía, troquelados, que tienen que devolver. No los devuelven y hacen la vista gorda luego en la comisaría, ¿no? O sea, es como que están por encima de la ley. Ellos tienen la obligación de facilitarte el número de identificación profesional cuando se le solicita, pues uno de los que le están pagando el sueldo, ¿no? Iba a decir ciudadano, pero bueno, no me gusta la palabra ciudadano porque me parece excluyente, pero cuando le estás pidiendo la identificación, ¿te la tienen que dar? Vamos a ver, y de hecho hay otra cosa que está ahí, pero lo voy a poner en el aire. A ti cuando te identifican, cuando te van a pedir la identificación, tu labor no es darle el carnet a ellos. Tu labor es enseñarle el carnet en tu mano. ¿Vale? Porque es verdad. Tú le tienes que dar el carnet en tu mano. Ellos no se lo pueden llevar hacia la Z o hacia donde ellos tengan su puesto de control. ¿Eh? Hay algunos que te lo leen aquí, ¿eh? Se lo dan y te lo dan enseguida. El caso es que se lo tienes que enseñar, no dar, ¿no? Como ellos también. Tú cuando le pides la identificación, el que sea policía razonable, sí, se lo enseñará y te dirá, oye, este es mi número, y ya está, ¿no? Esto ocurre por la noche y ya tienes un conflicto, ¿vale? Porque ocurre por el día, puedes hacerlo y puedes decir, oye, mira, pero te ocurre por la noche, pegando carteles o cualquier cosa, y como tú le hagas así, porque yo lo he hecho, mira mi carnet, y el otro venía con la linterna y decir, no, dame el carnet. No, no, no te voy a dar mi carnet, yo te lo enseño, tú alumbra, no pasa nada. tú te lo lees, tú no lo lees, ¿no? Este es mi carnet, tal, tal, tú tienes que identificarme bajo tu XZ, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Pero es un problema muy grave. Es un problema muy grave porque si te niegas a darle el carnet, ya la tienes, ya te llevan a comisaría a identificar. Porque realmente te deberían de identificar en comisaría. Ese sí. Sí, sí, sí. Es así, porque en la calle no se puede identificar a nadie, ni cachear. Claro. Ni cachear, en la calle no se puede cachear. Te tienen que llevar, si eres sospechoso, te tienen que llevar, montar en el coche y llevarte. O citarte en comisaría. Eso es lo legal. Lo ilegal es que hacen lo que les da la gana. Claro, ahí está. Es que realmente no es legal que te cacheen ni es legal que te cojan el DNI. Pero como les dan ese tipo de autoridad, pues ya hacen lo que les da la gana. Ya, si no les das el DNI, ya es resistencia a la autoridad y ya te pueden detener. Entonces, pues abusan de que saben que hay gente que les apoya y que ellos pueden hacer lo que les da la gana y que tú te tienes que callar la boca. Y a la mínima que no lo hagas, pues ya es plan de... Hace unos años paseaba yo un fin de semana por Lavapiés y vi Lavapiés, que las calles son estrechas y además hay un montón de niños ahí jugando. Y pasaba un coche de policía ahí bastante rápido, no tenía ni las sirenas puestas ni nada, yo no sé por qué estaba por ahí corriendo o cómo corría. Y pasaba un grupo de unas señoras y unos señores y casi se lleva una señora por delante. Lo cual la señora cogió y les regañó, les dijo cuatro cosas. Y cogieron, pararon el coche, se dieron la vuelta, cogieron a las mujeres, las pusieron a las esposas y la quisieron meter en el coche detenida por haber insultado a la policía. Y la mujer decía que ellos casi la atropellan a ella y que parece que aquí no pasa nada. Y gracias al grupo de personas que llevaba la señora esta, los amigos, las amigas, no sé quién sería, que se pusieron ahí en medio, empezaron ahí con el forcejeo con la policía y al final arreglaron las cosas, les quitaron a las esposas, las sacaron del coche y las dejaron marcharse. Pero es que... Es que ellos te atropellan y ya, ala, y te jorobas. En cambio, tú no puedes decirles nada. Y a la mínima que le dices algo, ya es un plan de detención. Sí, porque están por encima de la ley, ¿no? De la propia ley que se han inventado ellos. Ese es el problema. Y como vamos a dejar de hablar ya de esta gente que es innombrable, porque son gente de perra de la ley. Joder, dijimos que no íbamos a comparar a los animales con... que los policías son policías y los animales son animales. Bueno, pues esta gente que no tiene cerebro, que tiene solo el cerebro de dar palos, vamos a dejar ya de hablar de ellos, porque en realidad quien tiene la culpa es Soledad Mestre, si era el gobierno socialista en aquella época quien gobernaba, yo creo que sí. Y su representante de delegación de gobierno era esta señora, esta misma señora que al final la tuvieron que echar. No echar, sino la tuvieron que cambiar porque ya había legalizado manifestaciones nazis, porque a la delegación de gobierno le decía no, a dar palos, y los policías en cuanto escuchan de la delegación de gobierno a dar palos por su micrófono, es a dar palos. Y la responsable es ese grupo político que está. Si hubiera estado el PP nos hubiéramos llevado mucho más. A lo mejor no te hubieran ni dejado meterte ahí, ¿no? Y te hubieran dado antes. Pero lo que es irresponsable es esto. Pero también vamos a dedicarle una canción que estamos cerrando ya, ¿vale? La recta final que hemos ocupado otra vez, lo sentimos. Pero... Bueno, yo quería decir lo último. Quería repetir lo de la página web para que la gente se meta y sepa todo lo que estamos haciendo. Y la página es www.detenidosporunavivienda.org. Para que la gente, bueno, pues sepa lo que estamos haciendo y todas las convocatorias, que aunque antes las ha dicho el compañero, pero bueno, las escuchas y dentro de un rato ya se te han olvidado. Entonces, pues, para que sí, sí. Para que nos sigan siguiendo y eso. No te preocupes, que la vamos a repetir. Y que la gente se solidarice, porque lo que le ha pasado a los 9 compañeros, pues nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Vamos a una manifestación y nos pueden detener en cualquier momento y decirnos que hemos hecho esto y hemos hecho lo otro, siendo todo una mentira y todo un montaje. Y no, podemos acabar en la cárcel o podemos acabar... ¿Quién sabe cómo podemos acabar? Sí, da igual quien sea, porque de hecho se acaba de dar. Quiero recordar, me llegó la noticia así muy rápida y no la he leído bien, pero creo que el presidente de la asociación del Alto del Arenal igual le hicieron otra manipulación por parte de la policía, ¿no? Entonces, bueno, que eso da igual quien sea ni el cargo que tenga, o sea que la represión así va para todos. Pues vamos a dejar un temita que se titula Ricos Poderosos, porque he tenido que tirar de prototaino, porque todo lo demás el duende parecía que no quería, pero es que como prototaino son prototaino, no puede pararlo ni los duendes. Y vamos a dedicarle una canción a los Ricos Poderosos, ¿no? Y luego ya seguimos hablando de estas convocatorias que tenéis, porque nos vamos a ir repitiéndolas. Si queréis, leemos el comunicado y nos vamos, que se lo quede la gente bien en la cabeza, y repitiendo también la página donde estamos, para que no se le olvide a la gente. Vale. Bueno, pues ya sí que estamos entrando casi en la recta final de estos 30 minutos que necesitan estos compañeros, porque en realidad es un problema bastante grave. Bueno, vamos a recordar a los que nos estéis oyendo ahora mismo que estamos fuera del horario nuestro, que somos RQR, que estamos aquí luchando por esta absolución de estos compañeros, que son 9 compañeros que fueron detenidos en la manifestación de mayo de 2006 pidiendo una vivienda digna y un derecho a techo, como todo el mundo teníamos que haber salido. Fueron engañados otra vez en una, como se mandaron los mensajes por vía de Pásalo, cualquier, hasta la misma delegada de gobierno, cualquier persona te puede mandar un mensaje diciendo concentración en Puerta del Sol, sentada y tal, y en la segunda concentración de estas personas, pues fueron detenidas 9 personas, en las cuales por simplemente 2 pedradas. Los desórdenes públicos quizás no lo hicieron ellos, quizás no pongo que no lo hicieron ellos, porque no lo hicieron ellos, porque mientras que te están pegando palizas, empujones, no puedes tirar piedras. Porque lo primero es que estás intentando huir de unas personas que vienen con armas. Vamos a ver, estamos hablando de que a lo mejor un casco de una botella, una piedra, un golpe, un dedo roto por el golpe del policía que ha pillado mal la porra y tiene mala leche, esa patada que falla y te caes de espaldas y te das con el codo, porque es verdad, porque te lanzan unas patadas para pararte que te dan miedo, ¿no? Y todo este montaje policial que ha habido desde estas acciones, más luego la petición de 6 años de cárcel, para más de uno, entre 5 o 6 años está, simplemente por eso. No lo entiendo porque Farruquito asesinó a unas personas y ya está, en la calle. No lo entiendo el por qué un nazi mata a Josué, digo, el Josué mata a Carlos y no sabemos ni cómo está. Sí, sabemos que está entre rejas, pero no lo sabemos. Pero los cánticos se siguen escuchando en los campos, los cánticos se siguen escuchando en Democracia Nacional, los cánticos se siguen escuchando en Alianza Popular, los cánticos se siguen escuchando en Alianza Nacional, los cánticos se siguen escuchando en Democracia de la ONDE de la España 2000, en Mogollón, en Falange Española, En todos esos tienen los cachorros diciendo Josué Libertad. Y no lo entiendo. No entiendo cómo mogollón de gente, militares, están matando a gente que dicen que no ven, pero están matando a gente porque matan a gente. Y ya está, sean de un mando o de otro. Son militares y los militares solo están para matar y son asesinos. Y nos los llevan a la cárcel. Desde una vaca hasta una persona te pueden matar, que no los llevan a la cárcel, te están matando porque podían dialogar. Sobre todo los políticos, que son los que nos llevan a estas situaciones. La religión, que son los que nos llevan a estas situaciones. Más luego el interés de unos ricos, de una gente que no tiene, como tú dices, dinero, porque solo manipula con unas tarjetas, ¿no? Tanto desde el rey hasta el protocolo del rey, que es el listo del rey, que es el que le escribe, el que le dice las cosas y es cómo tiene que funcionar. Y este modelo tiene que romperse ya, porque este modelo no podemos permitir en esta sociedad que a nueve personas se las lleven a la cárcel o intentar llevar a juicio, que ya es que no son esos 6 años, son estos 5 que han pasado, yendo todos los días a fichar, yendo todos los días allí. Y no tiene ni la televisión ni tiene nada que le diga, oye, ¿tú por qué estás aquí? Porque en realidad no ha cometido ningún delito. ¿Por qué la televisión va a lo de los delitos? Porque ha habido sangre, porque ha habido esto. En este caso no eres nada, ¿no? Para los medios de desinformación no eres nada porque no has hecho sangre. Porque no te has comido al policía. ¡Ah! Y las, ¿no? A mí me gustaría hacer dos comentarios a lo que dices. Uno, bueno, las concentraciones, bueno, es algo que complementa lo que decías un poco. Las concentraciones son siempre pacíficas, o sea, con lo cual todo lo que nos están diciendo o quien pueda pensar de algo malo hicieron para que les detuvieran, para que les agredieran o para el montaje y todo esto, que fue algo pacífico, o sea, que la gente se sentaba con las manos en alto y era la policía la que empezaba a llover hostias, ¿no? Y luego, bueno, lo que comentabas también de los medios de desinformación. Hay por ahí rulando por internet, por YouTube, como unos periodistas de Telecinco entraban en pues no sé si era en Salamanca y en Madrid, entraban con cámaras y se hacían, de hecho entraron aquí en donde los bucaneros, en el Centro Social 1924 creo que era, o La Traba, tengo allá la duda. Y en el vídeo se sale como la gente, como los periodistas iban buscando la noticia, iban grabando, eran de Telecinco, iban grabando e intentaban provocar a la gente, sacar opiniones violentas o sacar tal. Y como no lo conseguían, decían, bueno, vamos a intentar a llevar la conversación por este lado, por el otro y no sé qué. Hasta que, y así intentando, y no conseguían nada. Hicieron varios intentos en varios bares, en algunas asambleas entraron, iban con la cámara oculta y todo. La Pilar Miró, esa es la Pilar Miró, ¿no? Ah, no, fue cuando entraron a. Esa es La Traba. En La Traba, sí, en La Traba. Cuando entraron en La Traba, entraron, sí. También se fueron a otros lugares de la zona de España. Era sobre todo un movimiento perseguido antifascista. Estaban midiendo los modelos entre el fascismo y el antifascismo, ¿no? Pero más bien ponían perdidos a los antifascistas, ya que creo recordar que sale un nazi con la cara tapada diciendo que los mataría. Sí, puede ser. Sí, sí. No me acuerdo muy bien, pero sí, es increíble. Que los echaron de la ocupación, les echaron a los Mendas de las cámaras, que los pillaron. Sí, los pillaron y le quitaron las cintas, y esas son las cintas que están rulando, ¿no? O sea, todo el making of que estaban haciendo antes de hacer el reportaje o lo que fuera. Y se ve como las actitudes que tenían de vamos a hablar así, vamos a usar un determinado vocabulario, intentar aparentar, ir un poco con pintas. Y no es la Pilar Miró, es la Mercedes Milá. Me parece que es. Sí, Mercedes Milá. Sí, bueno, ese fue otro reportaje bastante fuerte. Es que hizo un par de ellos. Sí, el que comenta aquí el compañero concretamente eran estos que iban con las cámaras ocultas y iban buscando, pues eso, la reacción y la provocación de grupos como ellos les llamaban, de ultraizquierda en este caso, ¿no? Y incluso una de las frases que decía la periodista era que, joder, qué tranquilos son estos, parece que no como que nosotros nos esperábamos otra cosa y por eso iban, vamos, por varios garitos, que además las llevaba, les llevaba una de las chicas y le iba diciendo, pues aquí vamos a ir ahora, que aquí para esta gente, o vamos a ir al otro local, ¿no? Sí, en ese caso es fastidió un poco... bastante no encontrar lo que querían, no encontrar sí. Violencia. Es que es increíble lo de cuando la gente llama de medios de información. ¿Cómo van a ser medios de información cuando ocurre alguna cosa? Dicen, este es el bueno y este es el malo. Si estás informando, nadie es el bueno ni nadie es el malo. Solo te informas de lo que está pasando. Pero cuando te dicen que este es el bueno y este es el malo, es que ya están desinformando. Digan que es bueno el que es bueno o el que sea malo, da igual que sea el bueno o el malo. Pero es que realmente ahí detrás te das cuenta que hay unos intereses. Que al final los medios de comunicación, aunque muchos de ellos son unos fascistas, lo único que hacen es reciben una información de otras personas que les interesa que les digas en la televisión o en la radio o en el periódico o donde sea, y ellos lo dicen, pero al final no informan nada. Es por ejemplo como en la guerra de Irak o ahora mismo con la guerra de Libia, da igual que el Gaddafi sea bueno o sea malo para la gente que está haciendo la guerra contra este hombre, pues es malo, y los que lo matan, que realmente son más malos todavía, que están haciendo la guerra y están tirando bombas y pegando tiros, pues son los buenos y quieren acabar con el malo. Y nos empiezan a bombardear con esa tontería y al final la gente se lo cree y la gente dice, ah, pues este es malo porque lo han hecho en la televisión. Pero bueno, la televisión no tiene que decir eso. La televisión tiene que decir lo que está pasando solamente. Pero si lo tiene de borreguismo en el fútbol. O sea, el Barcelona, que toda España lo ha visto y parte del extranjero, hasta se paró la guerra de Libia y la guerra de Siria para ver el partido de fútbol, cojones. ¿Eh? Y resulta que los que ganan son los malos y los que pierden, que son los buenos. ¿Eh? Pero son los buenos fascistas los que pierden, ¿sabes? Eso es lo que dicen, pero nunca pierden, es como Franco. Cuando pierde una copa decías que es que la daba, ¿no? Cuando perdía su Real Madrid contra el Atleti Vivo cogía y decía, no, es que se la estoy dando. Eso lo pone en el libro de en el Florido Pencils. ¿No lo habéis leído, el Florido Pencil? No, yo ni lo conocía. Yo lo he visto por fuera. Bueno, pues la película del Florido Pencil tiene un libro donde te explica todas las cosas, donde salen las fotos de esta persona y te lo pone así tan borregamente, que ellos no pierden, que ellos son los buenos. Es igual que la guerra. La guerra, ¿quiénes son los malos? Los que matan, tanto unos como otros, ¿no? Claro. Sí, hay un poder más malo que dicen que es el bueno, que son los yanquis, ¿no? Porque van con mochilas y van con un traje mimetizado. Esos son los buenos. Los malos buenos que matan, ¿no? Sí, claro. Pero están luego los malos malos, que son un pueblo que se ha levantado porque están hasta los cojones ya de... o hasta los ovarios de toda su situación y se están levantando, no quieren más régimen. Pero encima, claro, estos regímenes están apoyados por otros regímenes. Vamos a ver, España. España estaba vendiendo armamento a ese señor, a Gaddafi. ¿Sí? Es verdad. Es que lo estaba vendiendo. Y Francia y otros. Si Bélgica todos, también. Es que todos esos que llamamos buenos, malos, malos, buenos, malos, buenos, se venden las armas. Decimos que un ejército de élite que tienen los Estados Unidos, como aquí los tenemos también, que no sabemos ni quiénes son. El otro día María y yo estábamos hablando de mercenarios. Yo le decía, es que no son mercenarios. Son gente que no se conoce. Que no se vende nada más que al patriotismo, porque el mercenario es la persona que se está vendiendo. Le da lo mismo irse con los rusos, que irse con los chinos, que irse con los japoneses, que irse con los polacos, que irse... le da lo mismo. Donde él pueda vender y donde pueda mandar, matar, mata. Pero esta gente no, esta gente son de élite, que no los conocen, que los condecoran aparte. ¿Quiénes son? Que son más peligrosos que el Obama, o son más peligrosos que el Clinton, o son más peligrosos que el Bush. Y son gente así, como los burros, con sus ojeredas de esas, que les están diciendo ya. Y lo hacen, porque ocurre todos los días. Bueno, es como el compañero dice, es una gran mentira. Pero es porque han cambiado el concepto de guerra. O sea, la guerra ya no existe. Las declaraciones de guerra no existen. O sea, la invasión de Irak era, lo llamaron como... no me acuerdo exactamente cómo era, pero era como... una acción de entrar a Irak, pero no era una declaración de guerra, y lo de Afganistán tampoco. Entonces, cuando no hacen una declaración de guerra e invaden el país con la argumentación de no, no, que son terroristas, no son soldados reconocidos, no son soldados, no son combatientes. Con lo cual, al entrar y no hacer una declaración de guerra en sí, formal, todos los derechos del Tratado de Ginebra no se le aplican. O sea, no hay prisioneros, no tienen por qué respetarle la vida o le pueden maltratar porque son terroristas. Son, es como le quitan la categoría de soldados a estas milicias o como se le quiera llamar y se quedan en eso, ¿no? En nada, ¿no? Se le quita todos los privilegios, entre comillas, que pueden tener como soldados, ¿no? Y el respetarle, o sea, que el soldado al fin y al cabo es un mandado, un miliciano pues no es tan mandado porque es más algo más político, pero se le quitan ese derecho, ¿no? De defenderse, ¿no? Al no hacer una declaración de guerra. Bueno, pues esta nuestra reflexión ante esto, y de verdad que os han declarado la guerra a los compañeros de V por la Vivienda. Nos la han declarado porque tiene que salir la gente que está escuchando el programa tanto en la radio como en internet, que a ver qué pasa, que no vamos a dejarlos solos. Es decir, lo de las convocatorias, y ya nos vamos a ir despidiendo, bueno, porque pues, la gente tiene que seguir con lo suyo. Nos vamos a seguir viendo, porque nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir hablando de todo esto, pero ante todo sí decir las convocatorias, leer el panfleto, que lo podía leer Mari. Ah, vale, pues léelo tú, compañero. Que no ve tampoco, joder, cabritos. Pues leer el panfletillo y leer las convocatorias que y decir bueno, la página y todo. Yo sí quiero leer la convocatoria, que tiene letra más grande. A ver, pues la puedo leer otra vez. Bueno, el miércoles 11 a las 8:30 hay una exposición, charla y exposición de fotos en la librería La Marabunta. Esto está en calle Torrecilla del Leal 32, en Lavapiés. El viernes 27 a las 8:30 hay concierto de la sala Let's Go en Parla. La entrada son 3 euros, son 3 euros de apoyo que va para pagar los abogados y pagar todos pues, los carteles, ¿no? por la absolución de los compañeros. En ese concierto van a tocar a Brutus Doubters y The Ready Getters, más otro grupo por confirmar, y será en la calle San Roque 51 en Parla. Y el sábado 28 a las 7 está una fiesta en el Patio Maravillas con charla y exposición fotográfica en la calle Pérez 21 y es Metro Noviciado. Y bueno, pues la publicación que en breve se hará y la presentación de un cómic sobre todas las detenciones que hubo. Y continuaremos con una exposición fotográfica en breve que será en el Centro Social El Dragón, en Daroca, la avenida Daroca número 90, en el Metro Galipa. Y bueno, ya para terminar, la página web, que es www.detenidosporunavivienda.org. Nada, si queréis leo un poco el panfleto, que es un resumen de todo lo que hemos hablado aquí, o por lo menos de parte de las cosas. Bueno, acusados por manifestarse por la vivienda digna piden para ellos 6 años de cárcel para escarmentar a las que luchan. El 3 y 4 de octubre será el juicio, lucha por su absolución. Tras 5 largos años de espera, el juzgado de lo penal ha puesto fecha al juicio oral para las personas inculpadas tras las sentadas por una vivienda digna del 2006. De los 21 detenidos y detenidas en las distintas protestas, 9 estaban a la espera de juicio. 9 personas que fueron detenidas, agredidas y acusadas de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Por todo esto se le pide 5 años y 2 meses de cárcel a 7 de ellas y 6 años para las otras 2. La acusación se basa en los relatos de la policía y en su burdo montaje. Durante estos 5 años han sufrido la condena de la incertidumbre, de la falta de cualquier planificación de sus vidas y la obligatoriedad de firmar cada 15 días en los juzgados de instrucción. Tras una larga espera, el juicio se celebrará los días 3 y 4 de octubre. Es ahora cuando más necesarias se hacen las muestras de solidaridad y la máxima difusión. Los partes policiales de los antidisturbios intentan encarcelar a unos compañeros y compañeras que, junto a tantos otros, su único delito fue protestar pacíficamente contra la especulación y el derecho básico a una vivienda. Quieren silenciar a quien en su día salió a la calle reclamando una vivienda digna, precisamente por tocar un tema tan sensible para la economía española como es el ladrillo, por denunciar el atropello de quienes han provocado la burbuja inmobiliaria y han generado la crisis que ahora padecemos, llenándose de dinero a costa de la precariedad del resto. Bueno, la Fiscalía busca golpear no solo a las personas detenidas, sino también de advertir al resto de que especular sale gratis, pero protestar te puede arruinar la vida. Si nos mantenemos juntos, siempre seremos más. No permitiremos que unos individuos uniformados se apoderen de la vida de nuestros compañeros y compañeras, ni que un golpe de mazo sea la última palabra de nada. Estaremos con ellos en todo momento, como hasta ahora lo hemos hecho. Por ellos y ellas, por nosotras y por todas y todos los que día tras día conviven con esta mierda. La rabia, la solidaridad y el corazón no nos falta. Y fin. Bueno, pues recordaros que el día 3 y 4 de octubre será el juicio y que aquí vendrán los compañeros más adelante para comentarnos un poco cómo va su situación. Gracias a todos ellos por haber estado hoy sí. aquí con nosotros. Yo quiero decir que gracias por habernos invitado aquí a vuestro programa a hablar de los detenidos y detenidas por una vivienda digna. Y que no somos solo nosotros, que hay un montón de gente que se ha suicidado, Patricia Heras, el otro día en Barcelona, por el caso 4F, y que también hay muchísima gente apoyando a toda la peña procesada. Y que nos vemos en las calles. Yo le dejo a Ricardo que se despida, porque hoy, como yo, no estoy muy, muy bien de salud. Estoy un poco ausente de este programa. Bueno, pues el próximo domingo estaremos aquí y Ricardo tiene la voz. Sí, le vamos a poner el tema de Prototaino, se titula La Muerte. Y nada, seguir bien el fin de semana y nada, que la siguiente semana es una semana de lucha también, porque esto no acaba aquí, esto ha empezado, ellos han hecho la guerra, nosotros no la queremos, solo queremos vivir en paz, solo queremos vivir con todo lo que ponen en esos artículos, en esas cosas que están inventadas, como dice el compañero, que son mentiras, tanto los gobiernos como cualquier cosa que manipule al pueblo. No necesitamos a nadie que nos organice, porque sabemos organizarnos y sabemos pedir las cosas. Ellos son los que no quieren que nos organicemos, ellos son los que no quieren que demos nuestras palabras. Y bueno, con vosotros, Prototaino y La Muerte, y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias. A vosotros. Gracias.